dando solo una patada. Es lo que me diste cuando yo te amaba con todita mi alma. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Ya no siento nada de tu amor. Si a ti nada te hubiera importado, solo una patada, solo una patada. Me regreso todo lo que tú me hiciste por enamorado. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Siempre me engañaba, siempre me engañaba. Pero me conformo porque a fin de cuentas yo no pierdo nada. Porque te has ganado solo una patada, solo una patada.